Bitácora de Mediodía, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 60 minutos de Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos. Bienvenido y bienvenida a Bitácora de Mediodía. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarme en Bitácora del Mediodía. Queremos saludar a quienes están también en las páginas www.casadelacultura.gob.es y www.chasquiradio.com, la radio en línea de Ciespan. Durante estos 30 minutos les presentaremos a ustedes nuestro segmento de cortos desde la casa. Además, especiales desde la casa. Aquí les compartiremos una información que nos hace llegar desde Radio Habana, Cuba, Pedro Martínez Pires, sobre la Feria del Libro que se desarrolla del 13 al 26 de febrero. En nuestro segmento Caras y Caretas estaremos compartiendo con el maestro Galo Duque, quien nos habla sobre su exposición que se realizará en la Alianza Francesa. También nos enlazaremos vía telefónica con el maestro Nelson Román, quien nos habla sobre la exposición iberoamericana que se realizará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se separe de los 940 porque aquí iniciamos con Bitácora del Mediodía. Esta es la historia de esperanza. Bitácora de Mediodía. Cortos de la casa, noticias, entrevistas, reportajes y la agenda de eventos en Quito. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. La Fundación Cultural Rocío Durán Barba, dedicada a la difusión de la cultura ecuatoriana y asesoramiento hispanoamericana, presenta dentro de su programa de difusión de la literatura ecuatoriana Microcuentos de Escritores del Ecuador y Delirios del Verano, una edición en español y en francés, el jueves 6 de febrero en Quito y el 11 de febrero en Guayaquil, en la sede de la Alianza Francesa. El libro corresponde a un proyecto ideado y realizado por la Fundación que se lanzó con el objeto de dar a conocer un destacado grupo de escritores ecuatorianos, 18 autores seleccionados mediante un concurso público llevado a cabo en Ecuador en el año 2012. La publicación lleva el sello editorial de la Fundación Alpamanda. Así lo dio a conocer Rocío Durán Barba. Este libro corresponde además a un programa bien especial. Cuando yo me enteré de que la Casa Internacional de Escritores y Poetas de Bretaña estaba festejando el 20º aniversario, yo invité a los ecuatorianos escritores para hacer un concurso de microcuentos con el objeto de presentar un proyecto particular, original, a la Casa de Escritores y Poetas de San Marcos. Y lo que pasó fue que justamente fue escogido el libro. O sea que no se llama precisamente un premio porque no es oficializado desde algún punto de vista, porque la Casa de Escritores y Poetas tiene grandes premios de literatura. Entonces, esta es una distinción, pero ¿qué se llama a una distinción que se escoge entre varios proyectos? Necesariamente es un premio, ¿no? El trabajo de los talleres de traducción fue publicado por la Casa Internacional de Escritores y Poetas con el auspicio de la Alcaldía de San Malo. Un ejemplar de esta publicación será entregada a cada uno de los autores como recuerdo en el curso de dos veladas que se presentará este libro. Rocío Durán Barba es novelista, poeta, ensayista, periodista, pintora ecuatoriana. Reside en París, Ginebra y también en Quito. Se doctoró en la Universidad Católica de Quito y en la Escuela Diplomática de Viena. Ha publicado más de 30 obras. Las Tres Gracias de Pérez Torres se adapta al teatro. El cuento Las Tres Gracias del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, será adaptado al teatro por el grupo Solsticio, Cine y Teatro, en una temporada que se extenderá entre el 6 al 16 de febrero en el Teatro Fama, Escuela de Actuación. Las Tres Gracias muestra la migración a la que se vieron forzados los ecuatorianos a través de la historia de tres prostitutas, Martina la Mona y Clodomira, mujeres que comparten sus tristezas y sueños desde un cabaret en decadencia, ambientado en un país extranjero. Iván Morales, director del grupo Solsticio Cine y Teatro y de Fama Escuela de Actuación, mencionó que se ha tomado Las Tres Gracias de Raúl Pérez Torres por cuanto habla de la migración que se vive de forma interna y externa. Pero la migración se está generando todos los días de diferente manera en diferentes lugares, ¿no? Es decir, tenemos migración aquí en el Ecuador, que de gente que va, viene del campo a las ciudades, como principalmente Quito, Guayaquil, Cuenca. Entonces son problemas de migración, de movimiento humano que se generan tanto al interior como al exterior. Entonces son temas tan recurrentes, son tan temas tan del presente, que si se lo lee, se hace una lectura de la obra, es eso, es una metáfora, si se quiere, de lo que está sucediendo en este momento en la sociedad y en las sociedades en el mundo, ¿no? Porque la inmigración de la gente no solamente se está sucediendo en Ecuador, está sucediendo en este momento en muchas partes del mundo por diferentes motivos, guerras, a problemas económicos, problemas políticos. Entonces es un elemento recurrente y que se convierte en clásico, si se quiere, para nosotros como artistas poder trabajar y reflejarlos, ¿no? Las protagonistas reflexionan sobre sus vidas y la realidad ecuatoriana bajo la mirada de un poeta, una virgen, un santo y una novia. Personajes que con sus conflictos secundarios y diálogos provocan en el espectador la imagen de los avatares y peripecias que deben afrontar los migrantes ecuatorianos y latinoamericanos. La obra contará también con los textos del director de la agrupación Iván Morales y el dramaturgo estadounidense Sam Zipper. Su elenco está conformado por Mixi Yaguana, Rocío Victoria Robles, Joseph Chávez y Pablo Peña. Las Tres Gracias se estrenará este jueves 6 de febrero en el Teatro Fama, Escuela de Actuación, que está ubicada en La Mañosca, OE452 y América. Las funciones se realizarán de jueves a sábado a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Para mayor información y reservaciones puede llamar al 22-37-931. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la Agenda Cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción en la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Su revista cultural, Bitácora de Mediodía. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora de Mediodía presenta Caras y Caretas. Vamos a continuar aquí en nuestro informativo de Bitácora del Mediodía y nos vamos a enlazar vía telefónica con el maestro Galo Duque, quien expondrá más de 500 obras en la Alianza Francesa. A esta muestra pictórica la ha denominado Fragmentos y Catarsis. Bienvenido, gracias maestro por acompañarnos. Gracias a ustedes. Dígame cualquier... Bueno, empecemos compartiendo algo más de lo que será la presentación, este trabajo de Fragmentos y Catarsis que el público la podrá visitar. Sí, es una obra de reunión especialmente de trabajos de pequeño formato y miniaturas. Es una exposición que se la va a realizar el miércoles 5 de febrero en la Alianza Francesa a las 7 de la noche. Esta es una recopilación de varias técnicas, de varios materiales, de varios temas que se ha reunido para darle énfasis a 50 años de trabajo y con algo que me pareció muy, muy bonito para mí, muy alegre, muy importante, volver a hacerlo en la Alianza Francesa. Mi primera exposición, cuando yo tenía 17 años, la realicé ahí mismo, pero tenía otras características. Yo era ceramista en aquella época. Maestro, usted ha mencionado que en esta exposición, en estas 500 obras, hay una variedad de técnicas y también de temáticas. Temáticas, así es. Y también afirma que hay una psicología que de alguna manera son momentos de su vida y que la define usted como una catarsis plástica. ¿Podría ampliar esta forma de ver su trabajo? Sí, es esto de la catarsis y los fragmentos es la recopilación de varios años, de varios apuntes, de varias obras en pequeño formato que han sido recopiladas a lo largo de no los 50 años, pero a lo largo de 20 años, de 15 años, poco a poco, en mi casa han ido recogiendo las pinturas, los apuntes, y eso es lo que va a dar un enfoque de qué ha hecho Galo Duque, quién es el Galo Duque, qué representa dentro de la historia y de la plástica en este medio siglo en el país. Maestro, pero ¿cuál es su universo? Pues yo tengo un universo demasiado grande y demasiado sencillo al mismo tiempo, ¿no es cierto? La creación es algo que no se la puede controlar. Trabajo todos los días, creo todos los días, estoy sobre la temática de lo que es la Pachamama comparada con lo que es la mujer. El respeto a la mujer es algo muy importante. Es aquella belleza que simboliza la única, como es la tierra, la que puede parir, la que da amor, la que se entrega, y ese es en parte el contexto de mi obra en pequeños dibujos de desnudos y el paisaje natural interpretado. Maestro, ¿cómo define usted a la catarsis? La catarsis son fragmentos de la vida del ser humano en los que llegan y se van, ¿sí? O sea, yo recuerdo ahora y mañana ya no lo recuerdo. ¿De pronto tiene mucha relación con algo que es fugaz? No fugaz, mejor constante. Pero que los estados anímicos del ser humano a veces los hacen olvidar y vuelve a recoger de nuevo después de un tiempo para continuar trabajando, leyendo o escribiendo, o dando nuevas formas, ¿qué diría yo? Tal vez arrepentimientos o partes de la vida en que uno vuelve a reflexionar lo que hizo, lo que no hizo, qué es lo que tiene que corregir, qué es lo que no tiene que corregir, qué es lo que necesita para estar más cerca de Dios y entender que se puede ser mejor persona. Maestro, usted, aparte de pintar, también tengo entendido que se dedica a la escultura, también con piedra y con metal reciclable. ¿Esa experiencia? Me dedico a todo lo que puedo hacer con el material que encuentro. Trabajo en escultura, en chatarra, en fibra de vidrio, en piedra, en madera, hago grabado, ¿no es cierto? Es esa locura de crear que nace con uno, que no es una profesión, sino que es una vocación. Es una cosa que mientras más va trabajando, se va convirtiendo en una adicción de crear, de todo lo que se encuentra, de todo lo que a veces desechan otras personas, uno las utiliza para crear su obra de arte, hacer su trabajo diario. El maestro Galo Duque es la persona que está encargada del Centro de Promoción Artística que está aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. un centro que recibe a las personas sin límite de edad. Edad, así es. ¿Cómo está este trabajo, maestro? ¿Cuántos estudiantes están en la actualidad asistiendo a este centro? Este centro tiene 45 años y ha venido funcionando casi en una labor social. Es un trabajo de autogestión para poderse mantener. Y siempre tenemos ahorita tenemos más o menos unos 60, 50 alumnos y se van incorporando después de que ya han cogido horarios en las universidades, de que sus trabajos son fijos. Por eso es que nosotros tenemos horarios muy flexibles para los estudiantes del centro de promoción. Y es grato saber que de ahí, en estos 45 años, hemos sacado un semillero muy bueno de artistas plásticos, de arquitectos, de fotógrafos, de diseñadores gráficos, que siempre pasan a conversar, agradecernos de lo que hemos hecho, el apoyo que hemos dado a muchos jóvenes que estaban en un cierto nivel de desubicación en la familia y en el colegio. Maestro, ¿usted nos puede comentar cómo llega en un estudiante? Si bien es cierto, ya se adelantó en decirnos de que también salen muy buenos ejemplares en las artistas plásticas, pero quisiéramos escuchar de su voz. Eso, salen muy buenos artistas, he hecho muy buenos artistas, pero también tenemos personas con capacidades especiales, con síndromes, ¿no es cierto? Hemos tenido pintores que no tienen la vista. Hemos tenido estudiantes que no tienen el oído. Hemos tenido señoras que vienen, adultos mayores que vienen por terapia y que ahí se encuentran con la pintura. O sea, nosotros hacemos una labor de maestros, somos humanistas y el trabajo que nosotros hacemos para nosotros es muy satisfactorio. Para mí especialmente ha sido un éxito tener personas y amigos que hoy comparten las artes plásticas o que están en servicio a la sociedad. ¿Cuáles son los proyectos que tienen para este 2014? Los proyectos para este 2014 es ver si podemos ampliarnos hacia el centro de promoción inicial en el interior del Parque del Ejido. Es un convenio que se quiere hacer con el alcalde y con el presidente de la Casa de la Cultura para ampliarnos a dar escultura, grabado y cerámica en ese espacio, que sea parte del centro de promoción y de la Casa de la Cultura al mismo tiempo. Es importante ir dándole más fuerza a ese eslogan de que la casa vive. Maestro, y a propósito de una de las actividades que se realizó por los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿cómo estuvo la visita por parte del público al Centro de Promoción Artística? Pues fue un acto muy hermoso y al mismo tiempo hemos recibido muchas personas que se han interesado después de este proyecto que la casa hizo al cumplir los 70 años. Nosotros hoy hemos vuelto a ver y esperamos que el señor presidente empiece a darle más fuerza a este programa hecho en casa, porque es importante que la casa viva, que la casa, que las personas, que la ciudadanía, que el país, los turistas nacionales y extranjeros encuentren en la casa todos los servicios de lo que es la plástica nacional. Y para ir finalizando, maestro, quisiera que usted nos comparta, usted nos decía que Fragmentos y Catarsis era un trabajo de varios años de su vida, de presentar, pues de sentarse a trabajar, de plasmar o de exteriorizar a través de la pintura todos esos momentos que usted vive. Y quisiéramos que usted nos diga por qué la gente tiene que ir y visitar, pues, Fragmentos y Catarsis en la Alianza Francesa. Pues primero eso es que las salas, como le decía, fueron las que me prestaron. Segundo es que estoy cumpliendo 50 años de una labor de haber hecho historia en el país, tanto como pintor, como gestor cultural, como maestro del centro de promoción. Y es importante que la gente venga y opine, que se encuentre con una estética entre mi trabajo y el espectador. Para mí es eso muy importante, saber que mi trabajo no está yendo en vano, sino que verdaderamente tiene una fuerza sobre quienes lo visitan y una fuerza para la historia del arte el día de mañana. Queremos agradecer la participación del maestro Galo Duque, quien realizará la inauguración del fragmento y catarsis este miércoles 5 en la Alianza Francesa, una muestra que va a permanecer abierta al público hasta el próximo 28 de febrero y podrán visitarla desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas y que además el ingreso es gratuito. Gracias, maestro, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y enseguida les presentamos nuestro segmento de especiales desde la casa. Conoceremos lo que nos cuenta Pedro Martínez sobre la Feria del Libro que inicia ya este 13 de febrero. Saludos a los colegas y también a los amigos oyentes de Nuestra América. Cuando todavía no se apagan los ecos de la exitosa segunda cumbre de la CELAC, la capital cubana se prepara para nuevos e importantes eventos internacionales que reunirán a decenas de miles de escritores, poetas, profesores, editores, periodistas, ministros y al menos a un presidente, el ecuatoriano Rafael Correa Delgado, quien presentará una obra de su autoría en la Feria Internacional del Libro de La Habana. El primer mandatario del Ecuador, quien fue uno de los protagonistas en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, volverá a La Habana para presentar su libro De Banana Republic a la No República, y le acompañarán en su viaje el ministro de Cultura, Francisco Velasco, y otros 36 destacados escritores e intelectuales de esa nación andina. Entre los escritores de la tierra de Eloy Alfaro figuran el premio Casa de las Américas Raúl Pérez Torres, quien es también presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el destacado escritor y periodista Jaime Galarza Zavala y la poeta y cantante Margarita Lasso. A la feria, que este año tiene a Ecuador como país invitado, vienen 166 personalidades de varios continentes, representantes de 138 casas editoras, y serán puestos a la venta 2,5 millones de ejemplares, entre ellos muchos correspondientes a 32 de autores ecuatorianos. Tres días antes de la inauguración de la Feria del Libro en La Habana, se efectuará en el Palacio de Convenciones el noveno Congreso de Educación Superior, Universidad 2014, al cual asistirán 2,000 ponentes de 60 países, así como 14 ministros de Educación Superior y más de 200 rectores universitarios. En el foro, los asistentes podrán escuchar a reconocidos intelectuales que dictarán conferencias. Entre ellos está el argentino Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el notable intelectual brasileño Frei Beto y el politólogo Atilio Borón, también de Argentina. Y para los aficionados al mejor tabaco del mundo, se efectuará en La Habana del 24 al 28 de febrero la 16ª edición del Festival Internacional del Habano, que este año estará dedicado a Partagás, una de las marcas cubanas más famosas en el mundo. También en febrero, pero con un carácter más nacional, se efectuará en La Habana del 20 al 22 el 20º Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, organización obrera que el pasado 28 de enero cumplió 75 años de existencia. Pero también a este evento vendrán invitados de la Federación Sindical Mundial y otros líderes obreros del continente. Así que Cuba, que es un hueso duro de roer para el imperio, seguirá reuniendo amigos en La Habana y siendo fuente de noticias para el mundo en el mes de febrero, colmado de eventos diversos, pero todos basados en el interés de afianzar la cultura y lograr una universidad socialmente responsable. Desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Su revista cultural Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos a enlazar vía telefónica en este instante con el artista Nelson Román, quien participa en la exposición colectiva de arte contemporáneo iberoamericano que se presenta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido, maestro, gracias por acompañarnos y de alguna manera usted amplíe la importancia para Ecuador de recibir a varios artistas en esta exposición. Gracias, muy buenos días, estoy a las órdenes. Sí, le decía, maestro, ¿qué significa para Ecuador recibir a representantes de la plástica aquí en nuestro país y sobre todo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Creo que es muy importante exposiciones como ya una exposición colectiva de arte latinoamericano, porque esa es la parte donde debe conocer el público, tanto el público ecuatoriano como me parece que la exposición también va a recorrer algunos países de América Latina. Y de ver, qué sé yo, también me parece España también está integrando esta exposición. Las referencias y los referentes son realmente importantes, grandes artistas que están componiendo esta exposición. Se dice también que habrá una mezcla entre gente joven y también gente experimentada. Eso es lo interesante. Yo creo que digamos, los artistas emergentes siguen con los también los pasos de los artistas que ya se hemos hecho un recorrido y con propuestas también nuevas, innovadoras. Esta combinación es formidable. Son 34 artistas y también escultores que se darán cita aquí al país y sin duda debe tener esto un objetivo importante. La trascendencia que tiene una exposición de esta índole en un público, también los artistas los más jóvenes, despertar precisamente el interés, creo que es muy importante. Esa es la trascendencia que creo, y eso nos une también con el arte, nos rompe las fronteras y nos une a todos que somos hermanos en América Latina, en Iberoamérica. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, mencionaba que de alguna manera los representantes de la plástica, este gran colectivo, pues entregan una visión profunda y mágica de cada uno de los pueblos que representan y que son de alguna manera parte de la patria grande que hoy se habla. El espíritu de los pueblos, el espíritu del pueblo es la cultura precisamente, y en eso estoy de acuerdo con el presidente de la Casa de la Cultura. Toda esa fuerza de expresión, esa iconografía, y esa parte mágica de cosmogonía y cosmovisión del arte latinoamericano. La invitación, maestro, para que la gente se dé cita y sean parte de esta propuesta que presentan los plásticos de Latinoamérica y el mundo. Todos debemos estar presentes. Creo, digamos, que es el momento de darnos un abrazo, de conversar de tantas cosas que esto también una exposición convoca a un diálogo, convoca a un conversatorio, convoca a un, bueno, a una charla, me parece sumamente interesante. Es que todos estamos invitados y todos están invitados y todas. Esta ha sido la participación del artista Nelson Román, que participa en la exposición colectiva de arte contemporáneo que se desarrolla en las salas Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos y Andrés Viracocha. Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista. Un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted. Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos.